comisaria Alessandra Ramírez de la Brigada de Homicidio de Osorno. El día de hoy, en horas de la mañana, se recibió un llamado desde la Fiscalía Local de Osorno, en donde se solicitó la presencia de personal de la Brigada de Homicidio, de la Policía de Investigaciones, para concurrir al sector de Aguas Calientes, en donde habrían encontrado a una persona fallecida. Sí, ella estaba al interior de una tinaja, era una mujer de 60 años de edad, estaba al interior de una tinaja del complejo turístico. Aproximadamente a las 9 de la mañana, una ellos de la región metropolitana. Bueno, se realizó el trabajo en el sitio del suceso y ahora hay que esperar la causa de muerte otorgada por el Servicio Médico Legal. Se sigue trabajando en la investigación, cualquier información va a ser entregada oportunamente al Ministerio Público.